Bueno, en este día tan especial, yo, Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, te quiero desear un feliz cumpleaños.